poder compartir con vosotros pues este tiempo y de poder ver vuestra fidelidad, que es un ejemplo de perseverancia y esa es una de las marcas del cristiano. Pues quería compartir con vosotros una porción de la palabra del Señor en el capítulo 16 de Lucas, capítulo 16 de Lucas. Y mirad, en el versículo 19 dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Padre, ábrenos el entendimiento para poder recibir tu palabra. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que nuestros corazones duros, Señor, sean ablandados por tu gracia. Y concédeme a mí, Señor, también la gracia de hablar con fidelidad lo que es tu palabra y solo lo que es tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Mirad, amigos, hermanos, pocas historias tan dramáticas podemos encontrar. Y pocos mensajes tenemos tan importantes como el mensaje del Evangelio. Un mensaje que toca la realidad del ser humano. Y la realidad del ser humano no es otra que nuestra vida es muy corta. La vida se nos pasa volando. Cuando yo era jovencito, recuerdo los veranos. Y vosotros seguro que os acordáis cómo pasaba el tiempo de jóvenes, ¿verdad? Era una eternidad. Y en la escuela, ni te digo. A veces pensábamos que teníamos toda la vida por delante y de pronto ha pasado tiempo y dices tú, madre mía, ¿quién es este que sale en el espejo? Que no lo reconozco. La vida pasa volando y el tiempo pilla una carrerilla espectacular. Y aquí tenemos a un hombre rico que vivía cada día haciendo celebración. Un hombre rico que era muy creyente, creía en el dinero, creía en un Dios falso. Había puesto su confianza y su seguridad en las riquezas y el placer. ¿Os suena esto de algo? Es la historia de la humanidad. No nos confundamos, el rico no fue sepultado y fue al Hades porque era rico. Y los pobres van al cielo y los ricos van al infierno. No, ese no es el mensaje. Aquí tenemos un hombre que nunca pensó en Dios, nunca tuvo en serio, se tomó en serio la palabra de Dios. Solo vivía para una cosa, para sí mismo. para disfrutar, para comer, para beber, para hacer fiestas. Nunca pensaba en los demás, nunca pensaba en el pobre que estaba a su puerta. Pero sobre todo, nunca se tomó en serio a Dios ni a la palabra de Dios. El gran pecado de este hombre fue su idolatría. Hay gente que dice, no sé si lo han dicho alguna vez, ¿no? Hombre, tú que tienes fe, pero a mí me gustaría tener fe como tú, pero es que yo no tengo fe. No, no, no. Qué gran error. No caigáis en esa trampa. Tu amigo sí tiene fe, pero la tiene puesta en dioses falsos. Él ha hecho una apuesta, y su apuesta es lo único que existe es lo que hay en esta vida, lo que me pueda comer, lo que me pueda beber y lo que pueda disfrutar. Y esa es mi confianza, y no hay nada más allá. Así que yo pongo mi fe en eso. Pero esa fe, como dice Proverbios, es una caña cascada, un dios falso. Y si en esa caña cascada apoyas tu mano, te atravesará. Este hombre había puesto a su Dios en la riqueza. Y pensaba, también como dice la palabra, que las riquezas eran como una muralla alta en su imaginación. Pero esas riquezas no fueron nada. Le pasó como a Job, que en un solo día lo perdió todo. En un solo día puede cambiar todo. Tu vida. Tú pensabas que tenías, que habías ahorrado, que habías acumulado, que ya podías estar tranquilo y que ya tenías seguridad. Y en un día, igual que Job lo perdió todo, en un día este hombre lo perdió todo. La casa, el dinero, la riqueza, los banquetes, todo se deshizo. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios no pasará. Y las riquezas y la salud pasarán. Y nuestra seguridad en el dinero y nuestros dioses falsos pasarán. Pero la palabra de Dios permanecerá. Así que este hombre que vivió sin Dios durante toda su vida, en su muerte, también pasó la eternidad y pasará la eternidad sin Dios. Por cierto, algunos dicen que esto es una parábola. No lo es. Es una historia. Seguro que ya lo han explicado vuestros ancianos. Las parábolas nunca suelen aparecer ni nombres propios ni tantos detalles personales. El único nombre que no aparece es el del rico. Porque para Dios, este hombre no era nada. Y aquel que no pone en Dios su confianza, Dios lo aparta de sí mismo. Este hombre vivía muy cerca de otro. Pero qué vidas tan diferentes. Uno vivía la gran vida. Cada día era un banquete. Y otro vivía una vida terrible. Y mirad, así es la vida del creyente. Tu vida hoy no representa lo que será tu vida en la eternidad. A lo mejor has sido el hombre más desgraciado o la mujer más triste. Todo te fue mal. La salud, los amigos, la familia te abandonaron. La pobreza y la enfermedad fueron tus compañeros. Pero si tú pusiste tu confianza en Jesucristo, el Salvador, tu eternidad no va a reflejar tu vida presente, igual que Lázaro. Aunque tuvo una vida miserable, allá es consolado. Y es recibido por el padre de los creyentes, Abraham, y forma parte de la compañía de todos aquellos que son consolados por Dios y bendecidos por Dios por toda la eternidad. ¡Qué diferente! Hoy en día ocurre lo mismo. Creyentes y no creyentes estamos mezclados. Y algunos piensan que qué tontos somos los creyentes. Qué tontos somos. ¿De qué vale la vida vivirla esperando en Dios y haciendo los sacrificios que hagan falta para servir a nuestro Dios? Pero lo que ellos no saben es que nosotros, como dice la Escritura, estamos sembrando. y estamos atesorando en el cielo. Y hay un Dios que premia a los que confían en Él y a los que esperan en Él. Y hay un Dios que cumple sus promesas y que es fiel, pero también es justo. También es justo. Y este hombre rico que vivía para su falso Dios, un día cerró los ojos en este mundo y en un instante abrió los ojos en otro mundo. ¿Y qué diferente fue lo que se encontró? Igual que mucha gente que piensa que la muerte es la nada. Que te mueres y no hay diferencia entre un perro y un ser humano. Te mueres y eso es el sueño. La aniquilación, igual que muchas sectas enseñan. Y yo lo sé, que estuve durante 3 años, antes de conocer al Señor, estuve estudiando con los testigos de Jehová. Lo que pasa es que los testigos de Jehová piensan que son los únicos que creen que la muerte es el sueño del alma. Son muchos más los que creen. Hay muchas sectas que creen eso. Creen que cuando un ser humano se muere es como cuando un perro se muere. Deja de existir. Y este hombre pensaba lo mismo. Bueno, me pego la gran vida y cuando me muera muerto me quedo. No hay más. Pero qué sorpresa se llevó cuando abrió los ojos y estando en tormentos, y fijaos bien porque el texto aparece la palabra tormento 3 veces. Pero cuando se habla de Lázaro, la palabra que se utiliza es otra. ¿Sabéis cuál es? Consuelo. Este es atormentado, pero Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Y este hombre abre sus ojos en el más allá, en el Hades, un lugar de tormento, cociente. Y la sorpresa que se lleva es, ¿qué hago yo aquí? ¿Y por qué estoy sufriendo aquí? Y este hombre recibe el juicio justo de Dios, que premia a los creyentes, a los que han puesto su confianza en el Hijo de Dios, y da su merecido a aquellos que le dan la espalda al Hijo de Dios. Y debemos de tener en cuenta esto. Yo sé que esto hoy en día quizá no es muy popular, pero hay un Dios justo. A mí me sorprende mucho que haya gente que niegue el infierno, pero luego apelan a la justicia de Dios. Porque cuando les toca a ellos, piensan, ¿y dónde está Dios? Pues mira, para ti hay buenas noticias y malas noticias. Sí, hay un Dios justo. Pero hay una mala noticia, que sin Cristo Jesús estás desnudo y desprotegido. Sin Cristo Jesús solo tienes tus pecados. Y cuando te enfrentes con el Dios vivo, el juez de todos, de vivos y muertos, solo tendrás tus pecados como acusadores de tu vida sin el Salvador. Este hombre está consciente, este hombre se reconoce a sí mismo, este hombre reconoce su pasado, también reconoce a Lázaro, también reconoce a Abraham y también se acuerda de su familia en este mundo. Hay que hacer auténticos vericuetos retóricos para negar la vida después de la muerte. Y este hombre anhela y desea el consuelo que Lázaro recibe. Cuando dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, versículo 24, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él anhela el consuelo que Lázaro recibe de Dios. Mirad, aquellos que no tienen a Dios, ¿sabéis con lo que se consuelan? Con el placer, con la diversión y con el entretenimiento. Pero cuando pasan la eternidad y ya no tienen ni placer ni entretenimiento, anhelan el consuelo que tenemos los hijos de Dios. Pero están recibiendo lo que sembraron. Nosotros, a veces se nos acusa, ¿no?, de que, bueno, tenéis que dejar de pensar menos en el más allá y más en el más acá. Pero lo cierto Es que lo que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, sabemos es que esta vida es tan importante que no podemos malgastarla. Esta vida es tan crucial que tiene un eco en la eternidad. Y que cada día de tu vida tiene una importancia tal que tendrá su efecto eterno, su recompensa o su castigo. También nos enseña esto que la única satisfacción posible viene de Dios y de la presencia de Dios. Dice que hay una gran sima, una gran separación, un gran abismo, le dice Abraham al rico, versículo 26. Una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y esto nos enseña dos cosas. Primero, todas las oportunidades que Dios te las da en esta vida. Oportunidad para buscarle, para arrepentirte, para recibir a Jesús. Todas las oportunidades que Dios te las da en esta vida. Aprovéchalas. Ten cuidado con dejar para más tarde las advertencias que Dios te da. Ten cuidado para pensar, bueno, ahora soy joven para tomarme a Dios en serio, me lo tomaré más adelante. Y ahora que eres mayor, también soy demasiado mayor para... No, cada día tiene su valor. Y las advertencias de Dios tienen su importancia. Otra cosa que aprendemos, y esto es terrible, hermanos. En el infierno solo hay puerta de entrada, no hay puerta de salida. En el infierno no hay salida. Es un destino eterno. ¿Deberíamos tomarnos en serio las cosas de Dios? ¿Deberíamos tomarnos en serio y con toda firmeza y con toda importancia la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Y también hay una gran separación en el infierno. Creyentes de incrédulos. En esta vida y de este lado de la eternidad, creyentes y no creyentes estamos mezclados. ¿Y qué advertencia tan grande debería de ser esto para nosotros? En una misma familia hay creyentes y hay no creyentes. Viven bajo el mismo techo. Comen en la misma mesa. Pero su destino no será el mismo. Algunos están casados y comparten la misma cama y las mismas promesas, pero su destino no es el mismo. Y a veces, entre nosotros, entre el pueblo de Dios, por lo menos entre las cuatro paredes de un mismo local, a veces viven creyentes y no creyentes, y vienen cada domingo. Unos con una fe real en Jesucristo, otros por otras razones, por costumbre. Como hemos conocido muchas personas, les gusta la palabra de Dios. Nosotros hemos conocido personas que han venido durante años a la iglesia y parecen creyentes, como dice Hebreos, gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Pero esa palabra se quedó fuera, no entró en el corazón de ellos. Mezclados creyentes y no creyentes. Pero la muerte separa a los creyentes y aquellos que nunca lo fueron. Pero Dios ve el corazón de las personas. Y mirad, hermanos, yo quiero hablar de esto con mucho, mucho cuidado. Yo creo en la seguridad de salvación. No es que lo crea yo porque lo crea yo. Yo veo en la palabra de Dios que Jesús dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo creo en la seguridad de la salvación de los que son salvos. Y alguno dirá, ¿qué tontería estás diciendo, Julio? Sí, lo estoy diciendo con toda la intención del mundo. Yo creo en la seguridad de salvación de los que son salvos, no de los que se autoengañan a sí mismos. No los que dicen con su boca que son salvos, pero en su corazón no hay nada. Decía Luis, ¿cuántas personas hemos visto que estuvieron con nosotros, pero como dice Primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros? Y una marca de un hijo de Dios es la perseverancia. Cuando dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, no es que la salvación depende de tu perseverancia, sino de que si tú eres hijo de Dios, verdaderamente perseverarás, porque el Espíritu de Dios en ti te moverá a perseverar en tu fe. Pero yo no creo en la seguridad de la salvación de aquellos que han repetido como un loro una oración que nunca fue suya. Y deberíamos tener temor, un sano temor. Mirad, hermanos, Jesucristo no solo es nuestra salvación en el pasado. Yo creí en Jesús en el pasado. No sé cuántos de vosotros creísteis en el Señor Jesús de jóvenes. ¿Levantad la mano? ¿Sí? Jovencito, casi todos, ¿no? Más o menos. Seguro que creí cuando fuiste. Mirad, tenemos que creer en Jesús hoy. ¿Te aferraste a Jesús para tu salvación en el pasado? Tenemos que aferrarnos al Señor Jesús hoy también. Jesús no solo fue mi salvación, Jesús es mi salvación. No solo creí en el Señor Jesús, hoy creo en el Señor Jesús. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, es una advertencia solemne. Y os digo una cosa, cada vez que me encuentro en la iglesia donde estoy sirviendo, gente que se empeña mucho en asegurar su salvación. No, yo sé que he creído, pero su vida niega evidencia de salvación. Cuidado, porque eso es marca de condenación, no de vida. Cuando tú te empeñas en jactarte y en decirle a todo el mundo que no, que tú eres, pero tu vida niega, cuidado, porque estás en deslizaderos, como dice la palabra. El pecado es separación y el juicio de Dios separará a creyentes de no creyentes. ¿Y qué sorpresa será, como este rico que se llevó su sorpresa, el día que algunos abran los ojos en la eternidad y se den cuenta de que su familia no les acompaña? Algunos que incluso quizás asistieron a la iglesia y se verán en el mismo destino que aquel hombre que solo puso su confianza en las riquezas y no en Dios. Y cuando vuelva el Señor por segunda vez, separará a las ovejas, a aquellos que son sus ovejas, de aquellos que no lo son. Y si el Señor en su misericordia ahora nos tiene mezclados, es porque Él está esperando que muchos vengan al arrepentimiento. Y si Dios en su misericordia no corta y no interviene en este mundo para separarnos, es porque Dios está dando oportunidades. Y para mí como creyente, la lectura que yo me hago de esto, hermanos, es que debemos orar por aquellos que no le conocen. Debemos llorar y debemos no cansarnos de orar. No te canses de orar. A lo mejor tú llevas mucho tiempo orando por aquellos que amas y todavía no has visto la respuesta del Señor. Sigue orando, persevera. Y a lo mejor te han pedido que te calles o que no seas tan pesado y con mucha prudencia tú sigues dando testimonio. No te canses. Persevera dando testimonio con tu vida y con tus palabras de Cristo Jesús. Porque Dios tiene misericordia mientras hay vida y está dando oportunidades. Pero cuando llegue la gran separación, la gran cima, creyentes y no creyentes estaremos separados. También consuélate que hay un Dios que es fiel a sus promesas y que Lázaro está gozando no de tormento, que es lo que describe a aquel hombre, sino de consuelo. Y para el Hijo de Dios hay un consuelo eterno en compañía de Él. Acostúmbrate a vivir en compañía de Dios. En la eternidad disfrutaremos sin límites de la amistad, compañía y presencia del Cordero. ¿Y ahora? ¿Vivimos y disfrutamos de la presencia de Dios? ¿Amamos la oración y la lectura de la palabra de Dios? Nuestra batalla hoy en día es una batalla espiritual. ¿Sabéis por qué? Porque el entretenimiento está matando a los hijos de Dios y debilitándoles. Yo no estoy diciendo no veáis películas, ¿Qué malo tiene coger un viernes por la noche y sentarte con tu mujer o con tus hijos y verte una buena película? Eso es maravilloso, gloria a Dios. El problema es que el entretenimiento mate tu apetito de Dios. El problema es que el entretenimiento sea un sustituto del gozo verdadero, del deseo de orar. El problema es que el entretenimiento llene tanto tu cabeza que te olvides que hay un destino eterno y un Dios en los cielos y un Salvador que envió para nuestra reconciliación con Él a Jesús, al Hijo de Dios. Mirad, cuando leemos Apocalipsis, ¿sabéis cómo se describe a los no creyentes en el libro de Apocalipsis? Los moradores de la tierra. ¿Y sabéis por qué? Porque son gente que solo piensan en lo terrenal. No levantan sus ojos al cielo ni una vez. No vivamos como ellos. Nosotros somos hijos del cielo. No vivamos como los moradores de la tierra, que solo tienen el entretenimiento por consuelo y los pasatiempos de ese mundo. Aprendamos a deleitarnos en las cosas espirituales, en la palabra de Dios, en sus promesas, en la compañía de los hermanos, en la oración. No seamos moradores de la tierra. Este hombre que puso en Dios, que puso su consuelo en sus riquezas, qué curioso, empezó a preocuparse de las cosas espirituales demasiado tarde. Le pide a Abraham, por favor, manda a Lázaro que les testifique, versículo 28. A fin de que no vengan ellos también a este lugar, otra vez la palabra, tormento. Y la respuesta de Abraham, ¿cuál es? A Moisés y a los profetas tienen, oígalos. Que no sea demasiado tarde para preocuparte de la palabra de Dios. Porque si en tu vida no te preocupaste de la palabra y de las advertencias de Dios, quizá cuando te preocupes de la palabra de Dios sea demasiado tarde. Y este hombre empezó a preocuparse por la palabra de Dios cuando ya no había esperanza para él. Aquí aprendemos varias cosas. Dice, ¿cuál es la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le responde, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mirad, aquí hay varias lecciones que podemos aprender. Los milagros no producen fe. Por supuesto que nos gusta ver milagros y oramos por milagros. Nosotros en Sonces tenemos los martes en la oración. Yo creo que aquí es los jueves, ¿verdad? Nosotros oramos que el Señor sane, que el Señor salve, que el Señor dé trabajo a hermanos que no tienen trabajo. Y confiamos en el poder de Dios, obviamente. Pero los milagros no salvan. Jesús mismo estuvo en esta tierra haciendo milagros. Y cuando resucitó a Lázaro, ¿sabéis qué tramaron los enemigos de Jesús? Vamos a matar a Lázaro, porque aquello era escandaloso. El corazón humano está tan torcido. El corazón humano es tan malvado que si no le interesa, los milagros no lo van a convertir. Así que esta es la respuesta que Abraham le da. Ahora, hay un milagro que sí ha sido la señal de Dios. Cuando Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tumba y al tercer día resucitará. Y esa señal será contradicha y fue contradicha. El mensaje del Evangelio, el mensaje de los apóstoles, los testigos de Jesús, fue Jesús resucitó. Jesús resucitó. Aquel a quien vosotros negasteis y entregasteis, Él es Salvador de todos. Y en su nombre hay perdón de pecados. Y Él resucitó. Y si ese milagro que es el principal milagro, testimonio de Dios para gloria de Jesús, que fue recibido por el Padre, en negado, ningún otro milagro te convertirá. Así que recibamos esa señal. Mirad, hermanos, en el calendario de Dios estamos en las últimas páginas. Dios envió profetas, envió a Jesús, resucitó a Jesús, derramó su Espíritu Santo y fue formada la Iglesia. Y ese periodo entre la Iglesia, entre la primera venida de Jesús, mejor dicho, y la segunda venida, en el calendario de Dios se llama los últimos tiempos. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado en el Hijo, sería la traducción correcta. Estamos en los últimos tiempos. Algunos piensan, con esto del coronavirus, muchos hermanos se nos han acercado y nos han dicho, ¿tú no crees que estamos en los últimos tiempos? La pandemia, todo, ¿no? Estamos en los últimos tiempos desde que Jesús vino a este mundo. Y estas, en el calendario de Dios, son las últimas páginas. Me imagino que muchos de vosotros tenéis el calendario de la buena semilla, ¿verdad? Y lo tenéis ahí en vuestras casas. Y cuando te acercas a él, dices, mira, ¿qué estamos hoy? A 26, ya quedan poquitas páginas. Pues en el calendario de Dios estamos en la misma situación. Ya quedan pocas páginas en el calendario de Dios. No sabemos cuándo vendrá Jesús por segunda vez. Pero estos son los últimos tiempos. Así que Dios tiene un testimonio en estos últimos días. Jesús resucitó. Él es Salvador. No ignores la palabra de Dios. La paciencia de Dios es limitada. Es grande. Es grande la paciencia de Dios. Pero no tiene fin, pero tiene fin. Porque vendrá el día, que puede ser el día en el que cierren los ojos a este mundo como este hombre, o puede ser el día en el que Jesús vuelva por segunda vez, en el que ya no, el tiempo, como dice el anuncio del ángel en Apocalipsis, el tiempo ya no será más, se acabó. Y cuando sea tarde, será demasiado tarde. Algunos se preguntan, ante esta enseñanza tan terrible, mirad, Jesús habla más del infierno que del cielo en la palabra de Dios. ¿No podía haber hecho Dios algo para que no existiera el infierno? Se pregunta C.S. Lewis en uno de sus libros, ¿no?, en Mero Cristianismo, y la respuesta es sí. Dios hizo algo, envió a su Hijo, para que no tengas que morir y pasar la eternidad sin Él. Dios ha abierto una puerta grande para ti, la confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios en su justicia cargó nuestro pecado en el único que era inocente. De toda la humanidad, de todos los hijos de los hombres, solo uno es encontrado sin mancha delante de Dios, el perfecto Hijo de Dios, inocente, quien vino a este mundo lleno de gracia y de verdad, quien pasó este mundo haciendo bienes, sanando y enseñando, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino con bendición. El Hijo de Dios, crucificado por nuestra maldad y por nuestros pecados, para nuestro perdón. Él es el mensaje de Dios en estos últimos tiempos para salvación. Y quiero, con todo el cariño del mundo, quiero deciros algo, y creo que de parte del Señor. Tengamos mucho cuidado de no mezclar el mensaje del Evangelio con otras cosas. Conforme el tiempo se acaba, este mundo se está volviendo un lugar cada vez más confuso. ¿Cómo veis la crispación política en este mundo? ¿Pensáis que la cosa está tranquila o que la cosa está crispada? Esta Navidad, seguro que en muchos sitios se han formado peloteras auténticas por el tema de la política. Y me preocupa mucho que haya creyentes que estén formando parte de esas amargas discusiones. Y yo estoy seguro que tú tienes tu posición política y que te parece bien y que te parece mal. Pero estoy viendo con verdadera preocupación, como anciano de iglesia lo digo y como hermano que conozco mis hermanos, algunos que están llenando sus muros de Facebook con mensajes políticos y sin quererlo y con la mejor intención del mundo, ellos que son embajadores de Cristo en este mundo, están mezclando cosas que no se deberían de mezclar. Y alguno dirá, pero Julio, ¿no tengo derecho yo a opinar de política? Pero ten cuidado, porque todo el mundo te está observando. Y todo el mundo sabe que tú eres creyente, hijo de Dios. Y quizá estés siendo tropiezo para otros. ¿Sabéis lo que digo? En estos momentos en los que este mundo se está volviendo un lugar cada vez más revuelto, los hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado con cómo nos presentamos a este mundo. Porque algunos... Mira, hay gente que al único creyente que conoce es a ti. Al único que conoce. Y a lo mejor va a llegar a la conclusión de que ser cristiano es ser de derechas. O ser cristiano es ser de izquierdas, dependiendo de dónde estés. Y dependiendo del que te escuche dirá, ah, que tú eres de derecha o de izquierda, que tú eres rojo, azul, verde, morado o amarillo. A mí no me hables de Dios. El mensaje del Evangelio es tan precioso que no debemos de mezclarlo con nada. Y debemos de tener muchísimo cuidado de no ser tropiezo a nadie. Esto lo dije en la iglesia hace tiempo y un hermano muy enfadado me dijo, ¿entonces qué pasa? ¿Que no puedo hablar de política? Lo que quiero decirte con esto es que si para ti el Evangelio es lo más valioso que hay, ten cuidado, cuidado, cuidado, cuidado de no ser tropiezo a nadie. A mí me gusta hablar de política, pero el Señor me está enseñando a callarme. Porque hay gente que a lo mejor esta noche se muere y cierra sus ojos a este mundo. Y yo prefiero hablarle de Jesús a convencerle de lo mal o lo bien que está haciendo este gobierno. Mirad, este gobierno pasará. Los reinos de este mundo pasarán. Las naciones serán quebradas como vaso de alfarero. Pero después de los reinos de este mundo vendrá un reino eterno, que es el reino de Jesucristo, que tomará por violencia el poder que solo el Hijo de Dios merece. El único gobernante digno de este mundo es Jesucristo, a quien se le describe como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, con esa confianza y con esa fe, podemos mirar los asuntos de este pequeño tiempo que tenemos y pensar, es que no tiene importancia. Es que el político A morirá y se vendrá el político B y el político C, pero se va a levantar alguien, se ha levantado alguien a quien todavía el mundo no conoce, pero que del que dice la Biblia que todo ojo le verá, que es Jesús, el Hijo de Dios. No mezclemos. Y en estos últimos tiempos debemos de tener un cuidado exquisito. Solo tenemos un mensaje. Es el mensaje del Evangelio y el testimonio de la palabra de Dios. Y si yo tuviera delante de mí a un hombre en la cama de un hospital, yo solo tengo un mensaje para ese hombre. Que se va a morir y que va, y dentro de unos minutos a lo mejor va a pasar la eternidad sin Dios. Y solo tengo un mensaje, ese mensaje es Jesús, en quien hay perdón. Pero también tengo otros hombres y mujeres que conozco que no sé cuándo van a pasar la eternidad. Y también solo tengo un mensaje para ellos. Jesús, el Hijo de Dios, al que Dios resucitó y quien es Salvador y Señor. Jesús es la señal. Jesús es la señal. Y el tiempo se nos acaba. Pero también quiero que penséis que igual que hubo un tormento para el rico, hay un lugar de consuelo para aquellos que hemos confiado en el Hijo de Dios. Y como decía aquel predicador puritano, Nunca un creyente nunca estará más cerca del infierno como en esta vida. Si eres hijo de Dios, lo más cerca del infierno que vas a estar va a ser en este lado de la eternidad. Porque para los que hemos confiado en Él, lo que nos espera es un consuelo eterno y unas promesas que Dios cumplirá todas y cada una de ellas. Y lo que nos espera a nosotros no es la ira de los hijos de ira, sino el consuelo. Hemos sido llamados a heredar bendición. Y con esa esperanza y con ese gozo tenemos que vivir. No hay nada más grande que saberse perdonado por Dios y tener paz en Él. No hay nada más grande que saber que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y nos dirá, no nos dirá: apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, sino dirá: venid benditos de mi Padre. Y si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y si nos maldicen por causa de Él, Dios nos bendecirá. Y no importa desgastarnos, perder reputación, oportunidades de negocio que podemos hacer, pero no queremos hacer porque no queremos entrar, si le somos fieles. Hemos sido llamados para heredar bendición. Y cuando yo leo en la palabra de Dios que no solo es que vayamos al cielo, es que algún día el cielo descenderá sobre esta tierra, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y no habrá en ella maldición. Y así estaremos siempre con Él, me lleno de gozo y de esperanza. La vida cristiana es dura, sí, pero mayores son las promesas y las bendiciones y el poder y la presencia de Dios. Así que vivamos en esperanza. Aunque tu destino sea tan triste como el de Lázaro, puedes vivir con mucha más confianza y alegría que la alegría de aquel que solo tiene su alegría en que hace banquete cada día. Porque nuestra alegría es eterna. Que el Señor nos bendiga. Que perseveremos, que esperemos, que nos gocemos y que sobre todo el Evangelio lo creamos, también nosotros los creyentes, cada día. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a atesorarla en nuestro corazón, que sea realidad en nuestras vidas. Te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor, familia, amigos, vecinos. Ayúdanos a vivir vidas limpias delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir con tal gozo y alegría que podamos manifestar nuestro destino. Y te pedimos, Señor, que tú, que eres aquel que convence los corazones de pecado, de la misma manera que abriste el corazón de Lidia para que escuchara la predicación de Pablo, también abras el corazón de aquellos que amamos para que escuchen el testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. Y te damos las gracias a ti, Señor, por enviarnos tan precioso y tan perfecto Salvador, a quien esperamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aferrarnos a Él cada día de nuestra vida. A aferrarnos con verdadera fuerza, Señor. Sosténnos, Señor, en Él. Y gracias, Padre, por estas preciosas promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.